FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 11 de Compañeros de Clase en el mes de mayo, hoy 24 de mayo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Dicen que decían en 1810. Mayo es un mes para nuestro país con mucho significado, con mucho peso. Desde el primero de mayo y las grandes manifestaciones de principios de anarquistas y socialistas de principios del siglo XX y todo lo que eso significó. El 25 de mayo, con el peso que tiene en la fecha de nuestra historia, y el 29 de mayo, el Cordobazo, como una fecha que concentra todo lo que fueron las grandes luchas obreras de nuestro pueblo, hacen de mayo un mes con mucha carga simbólica. Hoy nos encontramos en un día en medio de la semana de mayo, que nos encontró en las escuelas con las escarapelas, en muchas escuelas haciendo actos, y por suerte cada vez menos aparece el negrito contento bailando el candombe. ¿Qué significa el 25 de mayo para nosotros? ¿Fue una revolución? ¿No fue una revolución? ¿Fue la revolución burguesa sin burguesía? De todo esto hubo un panel el año pasado en el que se debatió bastante. Sí es cierto que el 25 de mayo tiene una carga simbólica de que es el nacimiento de nuestra patria. Y también me parece que tiene una carga importante, inclusive desde la versión naif, de lo que significa la movilización popular. Desde lo simbólico, la Plaza de Mayo es el hecho donde suceden los grandes acontecimientos políticos y donde, frente a las coyunturas bisagra, el pueblo se concentra. Cuando hay un triunfo deportivo, la gente no va a la Plaza de Mayo, va al Obelisco. Cuando hay un hecho político importante, la gente va a la Plaza de Mayo. Y mucho pesa lo que simbólicamente aprendimos en las escuelas de que la gente estuvo el 24 de mayo reclamando, el pueblo quiere saber de qué se trata. Habría que ver qué pueblo era o qué se entendía en aquel momento como el pueblo o los ciudadanos, y quiénes eran los que estaban realmente en la plaza. Pero es cierto que inaugura a la Plaza de Mayo como el lugar donde se expresan los movimientos políticos. Así es que fue uno de los epicentros de la represión el 19 y 20 de diciembre del 2001. Así es que fue el escenario de grandes movilizaciones políticas. Así es que la Plaza de Mayo nos concentra, nos convoca. Tenemos que pensar cuánto de la movilización popular podemos rescatar, cuánto de la movilización popular hoy está puesta en el centro de la escena. Hoy se cumplen 201 años de la Revolución de Mayo, o mañana, o el 22 de mayo, porque nunca se sabe bien, toda la semana. Pero en estos tiempos de bicentenario también hay algunos bicentenarios que son simbólicos. Algún compañero profesor de historia se reirá de esto, pero pareciera que no es casualidad que el año que muere Moreno nace Sarmiento. Pareciera que no es casualidad que el año en que muere uno de los dirigentes más radicalizados de la Revolución de Mayo, el que es el ejemplo del jacobino, aunque había otros que por ahí no se mencionan tanto, muere y nace justo Sarmiento, que es una de las figuras emblemáticas del liberalismo en nuestro país. Habrá que ver qué enseñanzas nos deja el 25 de mayo. Seguramente, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es esto de la movilización, y es esto de la participación, y es esto de que para cualquier compromiso y cualquier transformación es importante que estemos, que ganemos las calles, que podamos decir, acá estamos y esto es lo que queremos. Para eso es que te invitamos a discutir en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Freddy. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Estamos muy bien, bastante pasados por agua, una nochecita en la que yo te escuchaba desde ahí afuera diciendo es importante ganar las calles, y la verdad que pensaba, decía, bueno, pero cuando no llueva, ¿no? Cuando no haga frío, porque si no... Pero el 25 de mayo llovía, dicen, ¿no? Sí, que estaban con los paraguas y esas cosas. Con paraguas. Yo ando sin paraguas y te digo que no está. Vos sabés que dicen que el tema de los paraguas es medio mentira, que salían carísimos los paraguas en esa época. Bueno, vos sabés que yo el año pasado descubrí otra mentira más, esta de efectos de la propaganda. Hay un dulce de leche que se vende estilo colonial. Y aparentemente el dulce de leche surge en la época de Rosas, que es posterior a la colonia. Claro. Por lo tanto, no se podría vender el dulce de leche estilo colonial, ¿no? Había un postre que se llamaba Natillas, aparentemente sí, es el antecesor. Se supone que la colonia cerró las puertas el 25 de mayo de 1810, ¿no? Claro. El orden colonial, la cultura. ¿Qué era la colonia? Tener calle de tierra, no tener agua potable y tener que ir a buscar agua, esas cosas. Todo eso se cerró con la gestión de Macri. No, claro. Bueno, aquí estamos en el programa número 11 de Compañeros de Clase, una nochecita de esas lindas para escuchar en la casa, no andar por la calle. Bueno. Las vías de comunicación del programa, si estás en tu casa y querés llamar y vivís en Moreno, llamás al... 466-6559. Así es. Y si no estás en Moreno, llamás a ese número, pero ponés 0237 antes. También podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. O comunicarte por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. Y en este programa del día de hoy vamos a tener varias cosas. Vamos a tener una entrevista, o dos. Una entrevista, por lo menos, que le hicimos a Pablo Yonto, abogado de derechos humanos, periodista. Tipo muy accesible, tipo con el que es cómodo hablar, ¿no? Sí, muy interesante. Estuvimos, encontró él un hueco, está teniendo últimamente mucha exposición y una agenda muy cargada. Sí, recordemos que es uno de los abogados en una de las causas muy importantes en este momento, sí, que es la de los hijos apropiados de la señora de Ernestina Herrera de Noble. Así. Igual de eso mucho no le preguntamos. En realidad le pregunté algo del tema. Es imposible entrevistar a Pablo Yonto y no preguntarle sobre el tema. Pero fue una de las últimas preguntas porque en realidad queríamos preguntarle otras cosas, porque también es cierto que el tema de la causa Herrera Noble y estas cuestiones, está como, es un tema de mucha exposición y la información está dando vueltas. Queríamos ver si podíamos aportar algo más. Sí, sí. Igual le preguntamos, y eso queda en realidad para el programa, el próximo programa, porque la entrevista la vamos a dividir en dos partes. Y en esta parte, en esta primera parte que vamos a pasar, en varias preguntas, nos vamos a meter con lo que es el sistema judicial, las complicidades, la familia judicial, etcétera. Igual está bueno. Recordemos que hace unos capítulos, es decir, unos programas atrás tuvimos la voz de Eugenio Zaffaroni. Claro. Ahora también sí, sí, la voz de Yonto. Pablo se llama, ¿verdad? Pablo Yonto, sí. Pablo Yonto. Y está bueno porque algunas preguntas son las mismas para poder comparar un poco la mirada de un juez progresista, garantista, digo, uno de los mejorcitos que aparecen, ¿no? Sí, sí. Por sí. Ahí hay otros que ideológicamente están un poco más a la izquierda, pero no son tan conocidos, pero bueno, Zaffaroni es... Sí, y me parece que es importante también... Es al que le pegan palos indirectamente todo, sí, todo esto de la mano dura, de tolerancia cero, todo esto... Me parece esto. Que él se para en un lugar en el que, por el cargo que ocupa, esperarían que se pare con otra mirada. Pero decía, es importante abordar esta cuestión de la justicia, ¿no? Y los hombres que están en la justicia y sus interpretaciones y sus miradas, porque es una cuestión también que nos va ganando. Casi todas las cuestiones las tenés que ir a dirimir a la justicia, entonces me parece que es importante eso también. Sí, vamos a tener también una entrevista a una compañera de clase, Adriana, vicedirectora de la EP75. Que una especie de rincón escolar, ¿no? Sí, un rincón escolar telefónico del que también parte de la entrevista, como entrevistador entrevistado, vas a ser vos. Bueno. Porque... hubo un acontecimiento importante en la EP75. Sí, sí, sí, sí. Hoy se hizo la elección, después Adriana igual nos va a contar eso, cómo fue el proceso, pero hoy se hizo la elección del nombre de la escuela. Se votó, hubo un acto eleccionario y... ¿Y salió elegido? Salió elegido Madres de Plaza de Mayo. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Un buenísimo nombre que nos pone contentos, digamos. Muy contentos. Es interesante cómo en alguna circunstancia uno se puede poner contento porque le sacan el nombre a la escuela, como en el caso de la Media 2, sí, y cómo uno sí, se sí, puede sí. poner contento cuando le ponen este nombre, Madre de Plaza de Mayo, a la EP75. Igual sobre... todavía no está instalado, falta la aprobación no. oficial, hoy pero en bueno. En principio fue el que salió elegido de la votación de la escuela. Uh-huh. Y lo que da cuenta tanto el proceso de la Media 2 para quitarle el nombre que tenía como este es el proceso de participación que se abre, ¿no? Se abre de manera intencional, obviamente. Hay gente que está laburando, Adriana y Mónica están laburando en la escuela a favor de eso, ¿no? Poner la escuela al servicio de la participación de la comunidad. Y realmente fue muy lindo estar ahí, estuvo bueno, muy bueno estuvo. Así que bueno, Adriana nos va a ir contando eso también. Después, Rincón Joven, no sabemos, pareciera que no. No sabemos. Walter, saludos. Saludos, hay que ver dónde anda. A Walter, anda. A Eva. Bien, llegó el compañero Martín, ahí lo vemos tomándose un mate y bajándose del caballo. Viene con comedor nuevo, aparentemente. Y bueno, así que tenemos los compañeros de las noticias, ¿no? Estamos Martín y Alejandro. O sea que vamos a tener ahí noticias, está completo sí, sí, el equipo sí, sí. de las noticias. Bien, ahí están para y salir a la y tenemos algunos informes que prepararon, bueno, sobre algunos temas, que habíamos empezado, la primera parte del informe sobre Colombia en este sí, en esta sección. Que se completa. Claro, habíamos abierto una sección para tratar de entender y analizar los procesos latinoamericanos. Y estábamos con Colombia. Sí, sí, un país complejo. Todos los países, toda la historia de los países es compleja, pero la historia de Colombia, como lo venía diciendo Martín, tiene unas complejidades que son propias, que está bueno irlas desentrañando. Y esto te lo da también la posibilidad de recorrer la historia, ¿no? Cuando te pones a laburar sobre la historia de algo, ya lo vamos a ver también en el programa próximo, cuando desandemos un poco el cordobazo. Digo, es... La historia, como dicen en el fútbol, hablar con el resultado opuesto, ¿no? Con el diario del lunes bajo el brazo, pero... Bueno. Sí, pero digo, la historia sirve... Uno puede pensar qué pasó en determinados momentos y pensar eso a futuro también, ¿no? Sí. Como que hay una... Sí, Yo creo que o por ahí es una mirada optimista mía, pero me parece que hay en marcha una forma de estudiar la historia, de avanzar sobre la historia, que rompe con la forma en que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Una historia de los acontecimientos para empezar a hacer una historia más procesual. Como en el libro que usábamos, vos sos más joven, pero era José Cosmel Ibáñez, estudiaba la historia, era un plomazo. Yo ese no lo conocí, yo pensaba que terminé la primaria con el manual de Capelús. Claro, bueno. Pero bueno, era una historia de los acontecimientos, donde no había sujetos... Sí. Como el pueblo no aparecían, sino que aparecían los grandes héroes, que ellos solos habían producido todos los grandes hechos. Y bueno, me parece que ahora se da un abordaje de la historia. Repito, esto no sé si lo puedo constatar en los hechos, pero me parece que hay, por la aparición de gente formada en otros ámbitos o con otra mirada, que están favoreciendo este abordaje de la historia como una historia procesual, una historia de los pueblos. Sí, y me parece que arroja también otros resultados, ¿no? Sí, me parece que hay una cuestión de tratar de meterse en los procesos más ideológicos. Digo, me acuerdo, hay alguna frase de un Manuel Capeluso, de alguno de estos, que decía: Moreno era más vehemente y Sarmiento era más mesurado, y Saavedra era más mesurado. Y... Claro. Digo, políticamente, ¿de qué corno hablamos? No, eso en el contexto de que iban en una parrilla, entonces uno pedía chimichurri, claro, el otro pedía limón y oliva. No, limón no, más cool es acheto. Y eso es acheto. Y eso daba cuenta de las personalidades. Una pelotudez importante, digamos. Cuando realmente lo que estaban en disputa eran proyectos políticos para ese momento, esa coyuntura. Tal cual. Y los muchachos los dirimían. Uno pedía fresa y otro chocolate, dice la película. Así es. Bueno, así va a estar el programa de Compañeros de Clase hoy. Esperemos que lo compartan, que se sumen, que opinen, que nos llamen, que nos acompañen. Vamos a un tema musical. Lo sorprendemos al operador. Sí, le venimos. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad. Un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te lavará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si

Continuamos en Compañeros de Clase, el segundo bloque, y estamos en comunicación telefónica con Adriana Carlucci, vicedirectora de la Escuela Primaria 75. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Buenas noches a los compañeros de clase. ¿Cómo va, Adri? Bueno, muy contenta. ¿Contenta? Contanos, así que pudieron hacer la votación por el nombre de la escuela. Sí, hoy elegimos el nombre de la Escuela 75, y bueno, estamos muy contentos. Había candidatas muy fuertes todas y muy muy dignas de llevar el nombre de la escuela, de que su nombre es de la escuela, pero bueno, ganó Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y los otros nombres eran Carval. Repetí que no se entendió Olga bien. Madre de Plaza de Mayo, Olga Cosetini. Y Graciela Cabal, una escritora de artistas, ¿no? Muy buena, y que los chicos también querían mucho porque habían trabajado mucho leyendo. Pero bueno. Para aquellos que no son docentes, Olga Cosetini es una educadora de avanzada. Bueno, se plantó muy fuerte con la escuela tradicional, que era la que fundaba y que sigue estando, tenemos ahí en las escuelas, que nos aparece de vez en cuando, pero bueno, esta maestra es una maestra con una polenta bárbara, en ese momento directora, que creó una escuela en Rosario, y pionera de la escuela nueva, como el maestro Iglesias, y bueno, seguidora de un montón de gente muy grosa, que pensó en cómo enseñar a partir de cómo aprenden los pibes. Esto es todo una revolución para ese momento. Ajá. Adri, ¿y los nombres eran de mujeres? Sí, pensamos que tenían, la directora anterior, la señora Betty Dick, había dejado eso dando vueltas, diciéndonos cuando nosotros tomamos la escuela con Mónica, la directora, que este barrio era un barrio de lucha, porque, bueno, tiene origen en una toma de tierra, y que las mujeres habían sido quien había llevado adelante esta cuestión de tomar las tierras, de pelear por una escuela. Nuestros chicos, los chicos en este momento del 80 y pico, iban a la escuela 30. Esta escuela nació como anexo de la escuela 30. Y bueno, nos parecía interesante que a las mujeres. Y por otro lado, bueno, las mujeres estamos bastante cansadas que los nombres de las calles, de las escuelas y de todos lados sean nombres de varones. Nos parece que para emparejar la cosa tiene que haber muchos más nombres de mujeres, hasta que por lo menos estemos parejitos, y después empezamos con de nuevo. Está bueno, y después se van a poner los nombres que más mérito tengan, pero en principio lograr esa paridad. Adri, te hago una pregunta. Yo vi mucha gente, hoy a mí me tocaba estar ahí en la escuela, y vi mucha gente que se acercó a votar. ¿Ustedes esperaban tanta cantidad de gente? ¿Cómo laburaron para que fuera tan masivo este acto? Bueno, teníamos ganas que venga mucha gente, hicimos mucho ruido, los chicos, invitamos a los papás, preparamos un video, los papás vinieron, algunos papás a verlo, acerca de las tres candidatas, y me parece que más que eso fue el tema de los pibes. Estaban muy enganchados, que la elección fue de los chicos y la diferencia la hicieron ellos. Hola. Sí. Hola, ¿estamos? Se entrecortó. Nos decías que los que estaban muy enganchados eran los pibes. Sí, me parece que la diferencia, esto de tanta cantidad de gente votando y la diferencia entre madres y el resto de los candidatos, la hicieron sobre todo los chicos, aunque hubo muchos que votaron, fue muy fuerte. Los chicos, cuando nos íbamos, les íbamos diciendo quiénes habían ganado y se ponían a festejar, estaba muy... La diferencia fue muy grande a favor de Madres de Plaza de Mayo. Sí, eran más de 200, la que seguía la maestra, la señora, con 80 y pico, y después la escritora Graciela Cabal, alrededor de 50 más o menos. ¿Y por qué crees que fue tanta la diferencia a favor de Madres de Plaza de Mayo? Bueno, nos parecen algunas cuestiones. Nosotros venimos trabajando muy fuerte los derechos humanos desde hace rato. Como también la lectura de cuentos, por eso la otra candidata, y también esto de pensar una escuela distinta para estos pibes. Pero la impronta de que hace muchos años estaba viniendo a nuestra escuela Delicia, de Mopardo, una madre de acá de Castelar, de la zona de Castelar, bueno, que falleció recientemente, y nosotros cuando pensábamos en ponerle un nombre a la escuela, algunos maestros y algunos chicos, ella estaba viva todavía, decían, ay, qué lindo sería el nombre de Delicia. Aunque Delicia falleció, es muy poco el tiempo, hace unos poquitos meses que no la tenemos con nosotros, pero fue muy muy fuerte la impronta que ella marcó en los chicos, y me parece que eso tuvo mucho que ver. Era como ponerle el nombre de Delicia, ponerle el nombre de las madres. Ajá. Adri, te hago una pregunta, como si fuera una receta. Vos decías, bueno, la diferencia la hicieron los chicos, la participación fue los chicos. ¿Cómo se logra eso, esa participación de los chicos con tanto entusiasmo en esto de elegirle el nombre a la escuela? Y me parece que los docentes se engancharon mucho también, la mayoría de los maestros se prendieron mucho en esto de que los pibes sean protagonistas, y se entendió que a veces no se entiende, no sé, en las escuelas, y no los entendemos los docentes, que esto es educar, que esto es que los chicos aprendan, que no es otra cosa, que no hay que buscar cosas por fuera de lo que es prácticas cotidianas con sentido. Cuando hay un sentido, los pibes se enganchan. Y me parece que si encontramos esa vuelta de tuerca, se le da para adelante, y la verdad que a mí me emocionaba un montón ir en los recreos y preguntarle a los más chiquitos y que supieran, y que se les confundía Graciela Cabal, su maestra Graciela, pero después me decían, no, cierto que es escritora, no mi seño. Y lo de Graciela también, y saber un montón de cosas que primero las repetían de memoria y después empezamos a tratar de desmontar eso también. Y pudieron ir más al fondo y saber algo más y por qué de la lucha de cada de ellas. Bueno, estuvo bueno, me parece que tiene que ver con eso, que se entendió que era una práctica de sentido. Y que se hiciera en la escuela, ¿no? Eso está bueno. Que estas prácticas, no todas de afuera, se pueden hacer en la escuela y me parece que pasa por ahí, qué sé yo. Freddy, hoy en la reunión que hacemos previa al programa, nos contaba que era impresionante ver a los chicos en la fila, a los chicos de primer grado para votar, haciendo fila, y que los fiscales estaban contando los votos y la pasión que le ponían. En serio, muchos chicos se lo tomaron en serio, sí, se lo tomaron en serio. Aparte, bueno, después con el tema del video, estuvo bueno, el video lo hicimos los grandes, en especial mi hijo, que le agradezco, pero bueno. Y ese video los chicos lo fueron mostrando y contando, aparte desallando un poquito más el camino para que el resto de los chicos de secundaria que lo miraban les preguntara, a los papás, a los maestros, algún auxiliar también se enganchó a mirarlo. Bueno, entonces como que utilizamos algún otro recurso para que ellos pudieran sostener lo que iban a decir, ¿no? Entonces estuvo bueno, qué sé yo. Y los chicos chiquitos me parece que se engancharon mucho. Mucho, mucho, sí. Esperábamos que a lo mejor fuera al revés, que los más grandes, pero también los chiquitos, sí. ¿Y cómo sigue esto ahora? Porque en realidad todavía la escuela no tiene nombre. No, la escuela no tiene nombre, tuvo un intento fallido de nombre antes, hace unos más o menos 3 años, donde el nombre no fue representativo, que era el nombre del día que para la gente del barrio fue muy fuerte, el 19 de septiembre, que fue el día en que la escuela empezó a funcionar, digamos. Ese nombre no tenía un significado hacia la provincia y hacia cuando pase el tiempo decían que iba a pasar con una fecha que no era significativa y que no se entendía ya decir esa fecha. Entonces, bueno, se nos hizo volver atrás con la elección y por eso está segunda vuelta, digamos, con nuevos nombres. Y ¿cómo sigue? Me preguntaba. Y como sigue, bueno, esto se manda a la Dirección General de Escuelas y esperemos que sí, que esta vez este nombre sea aprobado. Nos parece que cualquiera que pase y vea ese nombre en la escuela sabe de qué estamos hablando y de quién es. Y bueno, y después vamos a hacer una fiesta a toda orquesta, que me parece que nos merecemos las madres y todos los que estuvimos trabajando, ¿no? Y los chicos y nosotros. De hecho, existe en Moreno una escuela secundaria que se llama Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que es la media 11. Sí, pero bueno, tiene que ser una escuela en la primaria que necesita ese nombre para habilitarnos a nosotros a ponerla. Puede haber secundarias. No, ya sé, pero digo, como antecedente de que es un nombre aceptado, porque hace poco se lo pusieron, es un nombre que es posible que se acepte. Tenés razón, sí. Y después... Sí, en este sentido pensamos que sí, que va a ser aceptado. Nosotros ya estamos festejando, así que bueno. Y cuando llegue aceptado, gran fiesta, gran. Gran, que vamos a invitar a los compañeros de clase. Uh-huh. Para que vengan a preguntar a los chicos, me parece que vale la pena que tengan la palabra y bueno y entender que este es el aspecto, me parece, por donde hay que ir con los chicos. Sí, por ahí si nos hacemos un tiempo pasamos en la semana y le preguntamos a los chicos a ver qué pasó y lo pasamos en el programa que viene. Buenísimo. Hoy en el acto, Adri, vos decías explicando, ¿no?, el sentido de que la escuela tenga nombre, lo importante, decías, bueno, Este va a ser el nombre que nos va a nombrar, que los va a seguir nombrando a ustedes cuando ya no estemos estos directivos, cuando no estemos estos maestros, va a seguir nombrando a la escuela. Y yo me quedaba pensando, y ahora lo pienso pasadas las horas, digo, ese nombre identifica mucho a la escuela, ¿no? Por la ligazón con las madres a través de Delicia, pero también por estas prácticas que vos referencias. Sí, es que posicionamiento y entender que la educación, que la escuela, que los maestros no somos neutrales, que nos sabemos y nos tenemos que posicionar y que, bueno, que es una demanda de este momento, de todos los momentos, ¿no? Poder posicionarnos y enseñar a los chicos también a posicionarse, que no quiere decir lavar la cabeza, quiere decir enseñar, que estudien, que vean, que comprendan. La justicia y un montón de entidades le dan la razón a los padres en un montón de cosas, a las abuelas que buscan a sus nietos, y los chicos de esto saben, y me parece que, bueno, que esta tarea de la escuela, estaría de la escuela en el área de las ciencias sociales, enseñar la historia y los docentes como críticos, ¿no? Lo decía Maestro Freire, y me parece que hay chicos de la escuela, así, ¿no? Bueno, Adri, digamos que este hecho de la elección del nombre es un momento importante en esta toma de conciencia para los docentes y para los alumnos. ¿Cómo? ¿Es un momento importante para? Para los docentes y para los alumnos, en esto de tomar posición, de tomar partido. Sí. Después de una elección y después de... Por más que, bueno, nos conocemos, sabemos todo lo que pensamos y las posiciones que tenemos, ¿no? En la escuela la gente se conoce, me parece que igual que hayamos atravesado este camino somos los mismos, bueno, nunca somos los mismos después de aprender, pero me parece que está bueno y nos reconoce de otro lugar y nos hace con los pibes ser también más compañeros. Me parecía muy fuerte también cuando votaban los chicos chiquitos que el voto de ellos fuera igual de la directora, ¿no? Que yo me quedé con las ganas de decirlo, y al voto de la vice y del auxiliar y de cualquiera, que en ese momento éramos todos iguales y que el voto de ellos podía definir o podían causar la elección para un resultado para ellos. Uh-huh. Es más, los pibes eran muchas más que los votos de los docentes, ¿no? Uh-huh. También fue la secundaria, ¿eh? Y estuvo bueno porque ellos se habían quedado con ganas de los nombres que ellos tenían la vez anterior. Habían posicionado mucho los chicos de secundaria con el doctor Guevara de la Serna, con el CHE, y ahora querían participar también, y bueno, tuvieron la oportunidad, que están recontentos también. Bueno, es un nombre que en algún punto tiene mucho contacto. Sí, seguramente. Me parece que los tres, yo estaba quizás contenta si ganaban cualquiera de los tres. Con madres estoy súper contenta, pero las tres, no sé, sobre todo la Cosetín, que estuve estudiando más para contarle a los chicos, me enamoré de esa figura, y los chicos decían cuando exponían que a ellos les hubiera gustado, y hoy en una obra que hicieron también, haber estado en la escuela de la señorita Olga. Y yo digo, qué lejos que estamos todavía de esa escuela, que está lejos en el tiempo, y nosotros desde el cotidiano, como seguimos tan atrás todavía de Olga en algunas cosas, ¿no? Pero la escuela de la señorita Olga era de la primera mitad del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XX. Alrededor del 35 al 50 funcionó. Del 35 al 50, claro. ¿Eh? Bueno, Adri, la verdad que una alegría enorme que la Escuela 75 tenga nombre y que tenga ese nombre. ¿Sí? Bueno, gracias por acompañarnos siempre ustedes, ¿eh? Y pasamos por la escuela y vemos de hablar con algunos de los chicos, algunos profes y eso, para tener algún testimonio más para el próximo programa. Bueno, nos esperamos. Un abrazo. Chao, Adri, buenas noches. Bien, allí estaba la comunicación con Adriana Carlucci, vicedirectora de la Escuela 75, dando cuenta del proceso de elecciones. Y ahora ingresan al estudio los compañeros Martín y Alejandro, que nos van a dar sus hermosas noticias que traen cada noche. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años fuego. Buenas noches, compañeros de clase, buenas noches Freddy, buenas noches Alejandro. ¿Qué tal? Andan? Buenas noches Martín, buenas noches Freddy. ¿Qué tal? Buenas noches compañeros. Empezamos con las noticias, Alejandro. ¿Cómo no? Algunas internacionales, dale. Así es. La burguesía y el gobierno griegos, sofocados por la deuda, venden las participaciones que tienen en el sector público. Ya hay indicios de reacción de los trabajadores y el pueblo en varias ciudades griegas, porque esta medida está seguida sin ninguna duda por la política de ajuste a las clases populares. Bueno, y esa noticia tiene que estar muy relacionada con lo que estuvo pasando, ¿no es cierto?, en España. Sí, en España los llamados indignados siguen. Pero tan cansados, ¿no? Indignados y cansados serían ahora. Los manifestantes aumentan sus demandas y crece el temor a una represión. Esto en realidad es algo que se está hablando mucho, porque es muy posible, aunque no se sabe en definitiva, qué pasará con las denominadas fuerzas del orden, que en España tienen una larga trayectoria de represión a los trabajadores, ¿no? Sí, sí, a mí me hizo acordar mucho al 2001 este tipo de movilización, claro, ¿no? Que si bien parecería, o lo es, con un grado enorme de espontaneidad, como que no hubiese una dirección política, aunque sí intervinieron sujetos organizados, como la CGT de España, que es la tercer central sindical más grande, no es que no había actores políticos, pero no hay una clara convocatoria a realizar este tipo de cosas. Sí. Y en ese sentido me hizo acordar mucho al 2001, no sé si... Sí, en cuanto a la parte espontánea de, claro, la marcha. Habría que ver si esto... Sí, evidentemente hay una consecuencia, porque evidentemente quienes tenían la confianza electoral, por lo menos, ajá, la perdieron. Sí, y en eso justamente, digo, si, claro, había algo también que en el 2001 se hablaba era esto de que se vayan todos, ¿no? Y este, que se vayan todos era como a los políticos, había como un resquebrajamiento de la institucionalidad democrática, sí, burguesa, que no es difícil de recomponer tampoco, pero bueno, espontaneidad en este sentido, ¿no? En la cuestión de la dirección política de eso, porque después hay causas más sociales, si vos querés, que explicarían esta situación, porque hay que remontarse, digamos, a las movilizaciones, a las grandes movilizaciones que hubo el año pasado en España en contra del recorte a todo lo que es la seguridad social. El primero de mayo en España hubo grandes movilizaciones también reclamando justamente esta cuestión de el alto número de desocupación y qué sé yo. Y esta protesta se encadena a toda una política de ajuste que viene aplicando en los últimos tiempos, que algunos la traen desde hace 4 o 5 años, otros, claro, la hacen más reciente. Pero digamos, Freddy, no es nuevo, no, porque evidentemente las políticas de ajuste pasan a través de los gobiernos socialdemócratas. Uh-huh. Es decir, antes pasaban a través de la dictadura y ahora pasan a través... Pero esto ya se viene repitiendo bastante tiempo, ¿no? Esto fue denunciado por los bolcheviques en 1910. Sí, sí, es más, hasta es muy probable que volvamos a repetir escenas de este tipo de cosas, tanto en España como en Grecia, como en Portugal, como en los países, como quien dice, pobre de Europa. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, esta noticia, Freddy, escuchala, porque en Perú, Keiko Fujimori tuvo que echar a su mano derecha, que se llama Jorge Trelles, porque este buen hombre expresó que ellos en realidad mataron menos. Entonces, ante una consulta periodística fue esto, ¿no? Ahora vos imaginate la declaración de este tipo, cómo cayó. Y Keiko Fujimori no tuvo la menor, el menor empacho, antes de perder un solo voto, que echarlo. Sí, habría que ver también si lo echó porque ella no estaba de acuerdo en que él declare que mataron menos, o... Claro. Digo, por ahí tenía ella, miedo a perder votos. Claro, ella dice, escúchame, nosotros matamos tanto y de ahí no nos bajamos ni uno, ni medio. Claro, exacta, exactamente. Claro. Por otro... ¿Decías algo? Sí, no, quería decir que por otro lado, la familia Fujimori, recordemos también cuando, cuando despejaron la embajada de Japón, uh-huh, sí, con el padre en el gobierno, no tuvieron ningún empacho en reventar a todos los que estaban ahí adentro. O sea que es una familia y es una tradición de gobierno que no van a dudar en hacerlo. Por, muerto más, muerto menos, sabemos claro, más o menos lo que representa. Habría que ver si en Perú saben esto mismo que nosotros sabemos acá, sí, en esta mesa. Es una cosa extraña. Ahora, evidentemente, políticamente, Keiko Fujimori, no Keiko, sino Alberto Fujimori, se considera discípulo de Menem. ¿Tendrá algo que ver, che? En Santiago de Chile fueron exhumados los restos de Salvador Allende para ser periciado por la justicia. Lo hará un equipo multidisciplinario, tanto extranjero como chileno. La familia de Salvador Allende, inclusive su propia hija, que es legisladora, declaró que su muerte fue inducida por él mismo, es decir, que se suicidó. De todas maneras, según trascendidos, y hay grabaciones sobre esto, su asesinato se iba a producir por un accidente aéreo. Los fiscales pidieron pena máxima por los represores de El Vesubio. En base a testimonio de las víctimas, los fiscales Félix Cyrus y Clarisa Miranda detallaron el horror de ese campo. Destacaron que las desapariciones implican la continuidad de la tortuga. En realidad, son 140 casos de los cerca de 2.500 que pasaron por ese centro clandestino de detención. En el día de ayer se han realizado varias movilizaciones, pero queríamos destacar tres de estas. Una es que la Asociación de Profesionales del Hospital Borda han movilizado el día de ayer, convocando una marcha blanca por la salud pública. Esta fue una concentración el 9 de julio y Avenida de Mayo, hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que hace más de 30 días que no funcionan y no tienen suministro de gas. Este hospital alberga unas 700 personas y la consigna era no al manicomio, sí al hospital. Otra movilización importante por ahí que hubo el día de ayer, en realidad por unos sucesos que pasaron el día de ayer, pero que hoy fue la movilización, tiene que ver con el colectivo de trabajadores de prensa, donde el lunes el reportero gráfico Julián Jarr fue golpeado con brutalidad por la custodia de la embajada de Dinamarca, que lo dejó sangrado y tirado en el piso. Así que los trabajadores del colectivo de prensa han movilizado ayer también. Y bueno, y la tercera movilización importante a principios de esta semana que queríamos comentar es que los docentes de Chubut, a través de su gremio ATECH, han movilizado a Rawson, exigiendo la apertura de paritarias abiertas y permanentes, el blanqueo de las zonas patagónicas y un aumento al básico testigo de no menos del 40%. Y todo esto también está muy relacionado con el conflicto en el cual siguen todavía los compañeros de Santa Cruz. Digo. Claro, creo que también pedían que se eliminara el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, sí, bueno, ese sí, como reclamo más formal, si vos querés. Claro. Pero como cuestiones concretas, como es un reclamo, digamos, que viene haciendo toda la población, aunque ahí está el antecedente de que en el gremio petrolero de allá de la Patagonia se le ha quitado Claro. Porque muchas veces cuando nosotros reclamamos esto, se nos dice que desde un solo sindicato o de un solo grupo es difícil hacer presión para que esto caiga, pero sin embargo a los petroleros actualmente no están cobrando, no tienen el límite que hay en la actualidad. En relación con lo que vos decías, Martín, el viernes a las 16 horas hay una reunión para apoyar la lucha de los compañeros de ADOSAC. Ajá. De Santa Cruz. Sí. Es en la casa de Santa Cruz, que queda en 25 de Mayo y Sarmiento. Uh-huh. Asisten varias organizaciones sindicales. Ajá. Y están encabezadas ellas por los compañeros de ADEMIS, el Sindicato de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que funciona en la capital federal, ¿no? Sí, sí. Bueno, y con relación a eso, bueno, queremos comentar que venimos en una campaña de solidaridad con los trabajadores de Santa Cruz, los docentes, que vienen llevando adelante esta huelga bastante dura, como fueron todas las huelgas allá, porque hace 2 años atrás la huelga también fue muy dura, y anteriormente también, acordémonos, que han atropellado a uno de los docentes huelguistas en una de estas luchas. Bueno, así son de duras las huelgas en la Patagonia. Ahora se suman también los docentes de Chubut. Y bueno, y en solidaridad con ellos hemos juntado un dinero para el fondo de huelga, que el día martes, ¿no?, de la semana pasada, se lo hemos mandado a los compañeros. ¿Cuánto depositaste, Alejandro? 600 pesos. Bueno, eso es lo que pudimos juntar, pero sin embargo, seguimos juntando. Tenemos un bono que desarrollaron los compañeros de Santa Cruz, que vale 5 pesos cada uno. Cualquiera que esté interesado en colaborar no tiene más que hacer que llamar a la radio o mandar algún mensaje al correo. Y se realizará hasta ahora, y si el día nos los deja, pero hasta ahora está todo en pie, dependerá del clima, pero sin embargo igual vamos a estar firme ahí, una fiesta, una peña en el Churqui el sábado. A las 29 horas después de la obra de teatro para títeres. ¿A qué hora me dijiste? A las 21 horas. Ah, correcto. A las 21 después de la obra de títeres que se va a realizar en el Churqui. Y no, bueno, son títeres, perdón. Disculpame. No son títeres. Obra de teatro, obra de teatro. Lo dije una vez bien y una vez mal. Por favor. Una vez bien y una vez mal lo dije. Una de cal y una arena. Y bueno, y también los compañeros de la agrupación Víctor Choque. Recientemente conformado en la lista marrón para las próximas elecciones de ATER, van a realizar un locro el miércoles 25 de mayo. Mañana. Sí, a la una. También, en pie. Así caiga piedras. Sí. El locro se hace. Después veremos cómo lo. Sí, porque es con la olla tapada, así que no hay drama con eso. Bueno, así que tanto el miércoles como el sábado, en estas tres actividades, esperamos a que todos puedan venir. Bueno, Martín, en cumplimiento de la convocatoria que nos efectuó el compañero Bustamante, asistimos al Canal 13 de Moreno, ¿te acordás? Ajá, sí. A un pequeño debate recordatorio de los 25 años de la fundación de nuestro gremio del SUTEBA. Así es. El programa fue Quórum, que va los días jueves a las 17 horas y se repite los domingos a las 22 horas. Sí. Ahí había un representante de la conducción del gremio. Nosotros aclaramos que estábamos enfrentados a esa conducción por diversas razones estratégicas y tácticas. Hablamos de los compañeros de ADOSAC. Sí. No, en ese sentido colaboró con nosotros el compañero Juancito Ruedi, que pertenece a Docentes en Lucha, ¿no?, al otro grupo que está enfrentado a la dirección del SUTEBA de Moreno. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder decir algo, ¿no? Sí. Fue, una vez más, me asombré muchísimo con la posición de la conducción celeste con respecto al conflicto de Santa Cruz, digamos, donde planteaban que el conflicto estaba como politizado. Claro. O sea, lo mismo que la derecha criticaba a Cetera cuando llamó a paro general porque le pegaron a los compañeros de UTE en Capital, decían: los docentes están politizados y esto lo... El conflicto es un conflicto... disculpen. Que está politizado y lo hacen porque es Macri el representante de la ciudad de Buenos Aires y esto es todo pura política, es porque el gobierno está en contra de Macri, qué sé yo. Bueno, ahora al revés, la conducción celeste. Bueno, vos sabés que en los orígenes del SUTEBA, un poco de historia, justamente esta era la acusación que le hacía la dictadura y la derecha

Para pensarlo. Bueno. Muy bien. ¿Cómo seguimos, Marcelo? ¿Cómo seguimos? Seguimos ahora con los audios de la entrevista que le hicimos a Pablo Yonto. Así es, los tenemos la idea era, ahí. La idea era entrevistar a alguien que pudiera dar una voz distinta a la de Eugenio Zaffaroni de algunos temas judiciales, buscar un abogado vinculado a derechos humanos y bueno, pudimos entrevistarlo a Pablo Yonto. Le preguntábamos al principio una pregunta que fue la que nos movió a buscar a Zaffaroni, ¿sí? ¿Por qué en los casos en los que había algún muerto, algún militante en una manifestación, en una situación de represión, se juzgaba como mucho a los autores materiales y nunca se llegaba a los autores intelectuales? Eugenio Zaffaroni nos decía que en realidad no se trabajaba desde las querellas con la diferencia que hay entre el delito doloso y el delito culposo. Esto quiere decir con intención de cometer el delito o sin intención de cometerlo, pero siendo responsable de ese delito. Si bien esto estaba, era una respuesta interesante porque corría un poco o agregaba al tema del reclamo político que siempre se hace alguna cuestión que tiene que ver con lo jurídico, ¿no? Bueno, le preguntábamos a Pablo Yonto qué pasaba en relación con esto y nos contestaba. A ver, operador, ponemos el primer audio de la primera pregunta. Gracias, Miguel. ¿Por qué cuando hay un militante muerto en un hecho de represión solo se llega a los autores materiales y no a los autores intelectuales? Tal vez una razón sea que haya cuestiones que son legales, jurídicas, político-jurídicas y que fundamentalmente tienen que ver con que tenemos un derecho que no es el derecho que soñamos nosotros, es decir, no hay normas que son lo suficientemente cercanas a los sectores mayoritarios de una población, que son los sectores populares, y todo lo contrario, el derecho siempre ha sido una herramienta de explotación o de justificación de la explotación, y por lo tanto todas sus herramientas han ido y van por ese lado, más allá de que pueda haber momentos en que se consigan lo que se llama las leyes más progresivas. Peor es la situación del Poder Judicial, donde hay un Poder Judicial todavía con un altísimo componente conservador, con las familias judiciales muy insertas en el Poder Judicial. Tenés familias judiciales de 40 miembros dando vuelta por distintas ubicaciones del Poder Judicial, hermano juez, secretario, fiscal, juez, secretario, entras por todo lado. Cuando hemos hecho así un poco hace años, ahora ya no tanto, pero los mapas judiciales de las familias judiciales los vas encontrando a muchos. Entonces esa combinación de las dos cosas, un poder judicial bastante conservador, que recién en los últimos años se puede decir que hay alguna ruptura en algún lado, pero sobre todo en las provincias es tremendo, con jueces de la dictadura, con jueces que participaron en el terrorismo de Estado, todavía hasta ahora, digamos. Y después la propia legislación. Entonces, en esa combinación de cuestiones, claro que se hace difícil. A eso agregale otra cuestión, que en general, cuando aparecen estos hechos, los planteos van por lo político, los responsables políticos, y en el tema penal eso se lo deja tal vez en manos de el Estado, es decir, se deja en manos por ahí de los fiscales. En general eso ocurre cuando no hay una organización que está dispuesta a seguir con sus abogados o con la ayuda de otro grupo hasta conseguir, digamos, toda la escala de responsabilidad. Ejemplos. El caso de Mariano Ferreira es un ejemplo donde desde la organización política, en este caso el Partido Obrero, más la ayuda del CELS a través de la familia, esa combinación permite ir un poco más allá e ir un poco más arriba. Y también una fiscal que se movió rápidamente, seguro, ¿no? Eso ayudó. Te hablo desde abajo, eso. Arriba ayudó la fiscal y la jueza. Después hay que ver las otras capas, porque ahí está una, dos, después subís a la Cámara de Apelaciones, vamos a ver, después tenés la posibilidad de ir a casación, después tenés la posibilidad de ir a la Corte. Entonces, en todo ese escalón hay que ver dónde te quedás en el camino, porque a veces uno consigue que detengan a los autores mediatos. Uh-huh. Y por ahí los detienen, los indagan, pero después apela y en el procesamiento la Cámara lo desprocesa y se terminó. Por eso es importante conocer que el proceso judicial tiene etapas y que en todas esas etapas uno tendría que estar bien cubierto como para garantizar que algún día se llegue a condenar a autores mediatos a partir de una línea de intervención que te garantice que hasta la Corte va a sostener ese criterio, ¿no? Después está la discusión jurídica, que no es fácil. El tema de la autoridad mediata en la Argentina no lleva muchos años de desarrollo. Tenemos una formación jurídica todos que no nos hemos formado. Los que hacemos penal no nos hemos formado en las teorías ni del autor mediato ni del derecho internacional penal. Son todas cuestiones de la última década y media. Y en lo que somos nosotros bastante débiles en eso. Y tiene que ver con que nos fuimos formando en el fogueo de una respuesta muy inmediata, determinada. De dando respuesta a los problemas. Sí, no tuvimos, no hay una escuela de formación judicial o jurídica o de abogados clasistas, si quieres, no la hay. Cada uno se fue formando como pudo y con mucho de autodidacta y con mucho de formación, tal vez más mirando algún modelo a ver qué pasaba en otros países, etcétera, que de formación propia, no lo hemos tenido. Entonces, eso genera, y además, siempre hablo por mi generación, siempre había que atender 20 frentes, entonces tenías que correr para las cuestiones sindicales, de elecciones de comisión interna, las cuestiones laborales de despido, las cuestiones penales también, pero con el poco tiempo que da para atender todo esto. Entonces, el desarrollo de la teoría jurídica alrededor de estos temas es bastante escaso. Bueno, claro. Clarito, Pablo Yonto se explaya bien y bueno, uno puede interpretar un par de cuestiones, ¿no? Una, por ahí la que está más cercana a nosotros, tiene que ver, me parece, con los niveles de presión que se pueda llegar a ejercer sobre la justicia, ¿no? Esto es hasta dónde puede llegar tu capacidad como organización, ¿no? Como sujeto colectivo, como para presionar y a partir de ahí, esto que decía el caso de Mariano Ferreira, y a partir de ahí, bueno, hasta dónde se va a llegar de acuerdo a esa presión. Esto nosotros también hemos sido testigos de algunos casos en los que en determinado momento se metía presa alguna figura que bastante importante, que había estado relacionada a algún hecho medio delictivo, y bueno, estaba guardada un tiempito, ¿no? Y cuando bajaba la espuma del asunto, claro, Salía por la puerta de atrás y sin... metían en cana, en cana. Digo, lo detenían como para descomprimir. Digo, bueno, un caso emblemático es Menem estaba detenido en una Rúa. Quinta de Punta Madre, sí, ¿no? Pero bueno, la noticia durante el gobierno de la Rúa, en una época en la que había muchísima conflictividad, me acuerdo, nosotros estábamos en una marcha docente en Capital, estábamos en conflicto, uh-huh, y ahí nos enteramos de esto, Menem preso, bueno, era una noticia, ¿no? Después, bueno, los pormenores de cómo salió, etcétera, o cómo sigue Menem ahora en la causa. Digo, sí hay estos rumores, ¿no?, que el tipo tiene los fueros, pero bueno, básicamente esto, los niveles de presión que se pueden ejercer por un lado, uh-huh, sí, por otro lado esta falta de desarrollo profesional, ¿no?, de parte de abogados en función de buscar al autor mediato. Bueno, y el planteo me parece que hace primero esto de que el derecho está pensado en términos, claro, no clasistas, sino de clase, digo, claro, esto de que todo el aparato jurídico está pensado para favorecer a los que más tienen. Sí, esa es la primera respuesta, que es un poco por ahí la hipótesis que barajamos nosotros cada vez que abordamos la cuestión, cuando abordamos el gatillo fácil o las reminiscencias de la dictadura, ¿no? Tiene que ver con esto, con una justicia que está al servicio de algunos intereses. Con respecto a la dictadura, le preguntábamos a Pablo Yonto en relación a las complicidades civiles y al tema de, o sea, la pregunta por ahí venía aparejada a esta cuestión que siempre en términos de la dictadura se habla de los hechos terribles de la represión, la tortura, la desaparición. No se llega o no es algo que esté tan presente el tema de cuáles fueron los motivos de eso. Eso que Walsh, sí, ¿quiénes se beneficiaron? Que Walsh, a un año de la Junta Militar, sí, describía en la carta, donde dice, todo esto que ustedes hicieron es terrible, pero no es lo más terrible. Lo más terrible es que todo eso lo hicieron para bajar el salario, claro, concentrar el poder, sí, está al servicio de otros intereses que los excedían a los militares. ¿Y qué pasaba con quienes se beneficiaron de la dictadura? Sí. Le preguntábamos esto y bueno, y esto nos respondía. El desarrollo de la teoría jurídica alrededor de estos temas es bastante escaso. Y recién ahora, digamos, hace unos años se está tomando este tema. Nosotros los que estamos en delitos de lesa humanidad estamos hace un tiempo también estudiando y evaluando el tema de la responsabilidad de los civiles, que tiene puntos en común con esta cuestión de la autoridad mediata, porque tiene que ver con, en realidad, todas las reuniones que tuvimos alrededor de ese tema terminaron más o menos en lo mismo, en la dificultad de poder armar una causa en la que se pueda investigar a los beneficiarios del plan de terrorismo de Estado. Porque es complejo en cuanto a su desigualdad, porque se pensaba hacer alguna cuestión referida a todos los empresarios de los grupos que se beneficiaron, pero ahí vimos que estaba el problema de pero este grupo se benefició, pero no le podemos probar un delito de lesa humanidad en ninguna de sus participaciones, ni como encubridor, ni como partícipe primario, ni como autor mediato, ni como autor directo, mucho menos. Entonces iba a ser difícil ahí superar el tema de la prescripción. O sea, uno tiene claro que aquí se está juzgando porque tal vez la barrera número uno que impedía este juzgamiento, que era la barrera de la prescripción, fue levantada gracias a la declaración de delitos de lesa humanidad, que eso los convierte en imprescriptibles. Acá estaríamos en un caso en el que habría que probar si, como consecuencia de un delito de lesa humanidad, hay un beneficio económico. En líneas generales no se puede hacer. Claro. No se puede decir, bueno, aquí hubo un plan para que se beneficiaran los empresarios, ponele, y entonces a todos los empresarios beneficiados decirle, ustedes son tienen algún grado de participación. Eso así en línea general no se puede, hay que bajar caso por caso. Aparte hay empresarios que de hecho han sido víctimas también del terrorismo de estadio, claro. Sí. Por eso no se podría decir a todos. Sí está claro que la dictadura tuvo una intencionalidad política económica muy clara, que es mantener los beneficios del sistema, digamos. Sí, y bueno, nos parece que sí, que en algunos casos va a avanzar y que si no es a través de la condena, por lo menos en los fundamentos de muchas sentencias, quizás aparezca este tema, que determinada empresa se benefició con el plan económico, con el plan de terrorismo Estado a partir del beneficio económico. Esas cosas las estamos viendo, tenemos desigualdades también. Los obreros navales tienen una gran cantidad de desaparecidos y los astilleros quebraron. Los obreros ceramistas tienen 14 miembros de comisión interna desaparecidos y las dos fábricas de cerámica quebraron. Entonces esa, cuando uno simplificaba por ahí las discusiones diciendo, bueno, esta fábrica quería sacarse de encima a los delegados o los más combativos o los más militantes, de esa manera, sacándose, evitaba reclamo, al evitarse reclamo flexibilizaba, al flexibilizar ganaba más, reducía salario, etcétera, y entonces se iba para arriba el empresario gracias a que primero pudo eso, aplicar el plan, ¿no? Que es un poco lo que casi siempre hemos dicho, bueno, represión para silenciar, callar, evitar reclamo, y entonces el empresario, vía libre, 10 horas de trabajo, 15, total, no tengo a esos zurditos reclamándome beneficio. Pero bueno, eso va a haber que probarlo caso por caso y ver si dónde ocurrió. Clarito también, ¿no? Y una lástima, de todas maneras, también deja abierta la puerta que se está laburando para poder llevarlos a estos tipos, más allá que de esta imposibilidad de llevarlos a todos en general, esto está difundido. Hubo gente que se enriqueció gracias a que estaba desapareciendo otro montón de gente, y que estas medidas de los militares, más allá que se sirvieron también para satisfacer perversiones personales de los torturadores, sí, y todo, sirvieron muchísimo a un grupo económico, porque pudo profundizar. Sí, fue un proceso de concentración de capital. Mejoraron brutal muchísimo sus beneficios, sí, gracias a esta represión y a la desaparición de los cuadros combativos. Y en ese proceso de concentración hubo también empresarios que perdieron, digamos. Sí, pero eso ya más en la lucha interburguesa. Claro, digo, sí, capital, sí, sí, el gran capital se comió al pequeño. Los más pequeños. Sí, ahí se lo comieron con sangre también. Pero lo que no significa que muchos de los que perdieron no hayan sido cómplices también de la dictadura. Sí, eso... sí. Pero bueno, esto de las culpabilidades o de las participaciones necesarias, ¿no? O la impulsión de estas medidas, las denuncias de las comisiones internas, todo eso existió, hubo muchas empresas que se sacaron de encima sus comisiones internas, sus delegados, sus cuerpos de delegados, y que estaría bueno que paguen en la justicia también. Uh-huh. Bueno, después de esto le preguntábamos, por ahí vinculado, yo comentaba cuando empezábamos el programa que de lo del caso Herrera Noble le preguntaba más al final de la entrevista, pero fue un tema que estuvo metido y mechado, y en relación con esta cuestión de 10 años para una medida, y que en realidad es una cosa particular en términos de lo que pasa con este juicio. Pero por otro lado hay juicios que duran 10 años y esta cuestión de la lentitud de la justicia. ¿Qué se puede hacer para modificar esa situación y que los juicios no sean tan lentos, con lo que esto implica para los sectores populares? Esto nos contestaba. ¿Qué se puede hacer o qué medidas habría que tomar para que los procesos judiciales no sean tan lentos y no perjudiquen a quien menos recursos tiene? Le digo, la lentitud en general va en contra de que... Reformas profundas de los códigos procesales, que ahí tiene que ver, bueno, para que haya una reforma profunda de códigos procesales tienes que tener una composición de las cámaras de diputados y de senadores dispuesta a hacer otro tipo de derecho. Mientras no lo haya, el derecho tiene esta particularidad, producto de que quienes en general plantean, o no plantean, sino controlan a la legislación, es decir, lo que se llama la familia judicial más las familias que enseñan derecho, que son los tratadistas y qué sé yo, digo, responden más o menos a una misma línea, que es ellos, en la medida de lo posible, no van a dejar que se filtren leyes que pueden terminar perjudicando a su propia composición, sus prebendas y sus privilegios, a su propia composición de clase. Por ejemplo, en el derecho laboral todo muy bonito, qué sé yo, pero el plazo de prescripción en el derecho laboral es de 2 años. O sea, yo tuve un accidente de trabajo y no reclamé durante 2 años, prescribió. Con una deuda laboral lo mismo, es un plazo evidentemente puesto a favor de los patrones. Para eso necesitarías, bueno, ese es un punto, digo, multiplicás todos esos puntos y los encontrás desparramados en todas las leyes, y entonces por supuesto que ellos utilizan los factores de poder, utilizan la legislación que es abundante para tratar de sacar ventaja, y terminás así arrinconado por esto de los procesos judiciales que son largos. En general los procesos judiciales son largos en todo el mundo, no hay discusión. No es que la justicia en el... Porque por otro lado hay que garantizar una serie de derechos a todos, digo. Claro. No, digo, nos puede dar la más bronca al mundo, pero digo, está bueno que, por ejemplo, a Patty haya tenido su abogado defensor y se haya respetado. Sí. Sí, digo, sí, aunque sí sea un hijo de mil putas, perdón, sí, la expresión. Sí, sí, sí. Pero sí, básicamente falta reforma de los códigos procesales para que la justicia sea mucho más ágil. Cambiar las normas, los plazos, la forma de instrumentar esto, poner plazos contundentes y terminantes para que las resoluciones salgan. Uh-huh. Con posibilidades de... Fíjate que recién ahora, y con el tema de Cablevisión, recién ahora se está planteando jurisprudencialmente que el plazo de una medida cautelar, claro, no debería exceder los 3 años, porque tiraron esa cifra. Podrían haber, tiraron las cifras. Yo había escuchado plazos razonables. Podrían haber tirado 8. Ahora, 3 años eso. ¿Es un plazo razonable cuando la ley marca 1 año para la desinversión, por ejemplo? No, no son plazos. Digo, a ver. Porque con 3 más 1 después que termine la medida cautelar, más la chicana que meterán, lo que se consigue es estrangular la ley. Uh-huh. El plazo era de 1, lo convierten, con la ayuda de la justicia, la corte que te dice el plazo es 3, qué sé yo, lo convierten en 5 años. Entonces van perdiendo sentido muchas leyes a partir de eso. Pero bueno, también es cierto. Sí, uno diría, quisiera decir, bueno, que no haya medidas cautelares, pero eso también se podría volver en contra. No, no, digo, la cautelar, sacarla de la ley. La medida cautelar es una buena creación. Pero bueno, claro, significa un avance en el derecho. Te la deforman, claro que se convierte en algo. Pero bueno, va a depender de esto, ¿no? No tenemos. Nuestras facultades de derecho siguen siendo, sin duda, estas son las más atrasadas en cuanto a discusión política alrededor de los instrumentos que tienen. Yo creo que discuten más sobre el rol social del médico, del arquitecto, esas facultades, que la facultad de derecho, discutiendo el rol social del abogado y del derecho mismo. Bueno, claro, ¿no? Está bueno. Está bueno también porque viene a echar luz sobre esto, ¿no? Tenemos esta mirada acerca de que la justicia es un hecho abstracto, totalmente imparcial. Uh-huh. Y en realidad está hecha por tipos que pertenecen a una clase, que tienen una biografía, que responden a intereses también, y que va de acuerdo a interpretaciones también, ¿no? Entonces, digo, el que tiene más poder va a tener la interpretación más grande. Claramente es así, sí. Me parece que lo que tiene, lo que uno puede escuchar en la entrevista, lo que va diciendo Pablo, es muy claro, muy didáctico. Sí, sí, no sí. sé si es docente o no, pero digo, se expresa muy clarita las cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Te da bronca. Hay cosas que te dan bronca. Hay esta payasada del ADN de los hijos de noble. Eso ya tendría que haber. Está mal decirlo, pero ya les tendrían que haber extraído. Sí, bueno, el jueves, esto los decía, yo lo estoy anticipando, quedó para el programa que viene, que es el martes, pero bueno, el jueves hay una. Están citadas las partes donde la Cámara de Casación, creo que es, va a escuchar a ambas partes por qué hay que hacer el ADN, por qué no hay que hacerlo. Y bueno, después lo vamos a escuchar bien, pero él decía, va a decidir una cosa o la otra parte apelará y qué sé yo. ¿Vos te imaginás que si a vos te tocara esto, cuánto tardarían en sacarte la muestra de ADN, digo, de manera compulsiva? Me parece que fue, digo, el ejemplo que él puso, digo, que las causas prescriban a los 2 años, claro, en las cuestiones laborales. Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, claramente, digo. Claro, buscate un abogado que resuelva, sí, rápido. A ver, fueros, por ejemplo, el tema de los fueros, ¿no? Hablábamos de Menem, sí, sí, qué sé sí, yo, sí. Digo, ahora es senador, así que por ahí ahora no se lo puede juzgar porque tiene fueros. Digo, pero hay otros que tienen fueros. Los fueros de los trabajadores se avanzallan mucho más fácil. Porque, digo, el fuero sindical tiene que ver con eso. Bueno, vamos a ir ahora a una tanda y después vamos al cierre de la entrevista o de esta primera parte de la entrevista con una última pregunta. Dale. Thank you.

no me acuerdo en qué localidad del sur fue, si en Bariloche, qué sé yo, que era un compañero militante, digamos, del partido clasista. Pero fue subrogante para un caso. Para un caso y nada más. Que creo que además era un caso, no sé, común de derecho civil, sin mucha posibilidad de que se expresara, pero no. Jueces así clasistas, con posiciones. Como si los hay del otro lado, porque el 90% de los otros jueces tienen una posición de clase. De clase. De defender el sistema, de defender al que. Bueno, a las posiciones de derecho más egoístas, individualistas y capitalistas que haya. ¿Dónde, qué prevalece? Y la gran trampa del derecho, que es la protección de la propiedad privada. A partir de esa columna vertebral que están hechos todos los códigos, donde hay una posición de clase tomada, el que más tiene, más poder ejerce, es difícil tumbarlo. Clarísimo nuevamente, y bueno, confirma sospechas también, ¿no? Sí. Cosas que uno piensa acerca de los jueces y la justicia, esto que bueno, que ellos en sus fallos y en sus procederes defienden intereses de clase, que no es precisamente la clase a la que pertenecemos nosotros. Sí, a mí sí, esto me olvidé de preguntarle. Después le pregunté alguna cuestión más sobre qué pasaba con esta imagen de la justicia como alguien vendado. No es que la justicia no tendría que ver. Bueno, vamos a ver qué nos contestó, pero dice que hay imágenes sin la venda. Y en realidad, ¿ver qué? ¿Ver quién es el que tiene más poder? O bueno, hay todo un tema y... Lo que no se me ocurrió preguntarle, que con Zaffaroni lo había pensado, pero no tuve tiempo. ¿No es una contradicción esto que los jueces hablen por sus fallos, es decir, por sus errores? Está bueno, como juego de palabras. Uh-huh. Es una pregunta un tanto lacaniana. Ah, una aclaración, juez subrogante, para aquellos que no están metidos, después le pregunté así como aclaración, quiere decir suplente. Hay un juez que o se excusa o lo que fuera y bueno, está descompuesto. Hay alguien que lo reemplaza. Claro. Sí, tomó 14 che. Tiene que ir al baño y le ponen un suplente ahí. Bueno, nos queda toda una segunda parte en donde le preguntamos más por su labor en relación a los casos con derechos humanos y estas cosas. Está interesante, escuchen el programa de la semana que viene, que vale la pena. No este, sino el de la semana. No, hoy acá apague la radio. El de este sigue escuchando, ya nos queda poco. Digo, ya escuchó y el martes que viene vuelve a escucharlo. Bueno, siguiendo con el tema de la justicia, yo acá traía. Han salido fallos en relación al caso Cromañón, ¿no? Estos fallos, de todas maneras, tampoco están fijos. Firmes. Esto lo puso Casación, sí, después seguramente irá a la corte. Pero bueno, a mí desde hace mucho tiempo me está haciendo ruido esto, todavía no tengo una posición tomada, han pasado tantos años y uno sigue dándole vueltas al asunto. Seguramente la cantidad de gente que perdió la vida esa noche hace también que uno trate de morderse la lengua antes de tirar opiniones así a la ligera. Traté de agarrarme así a la letra fría, ¿no? De los fallos, las condenas, que igualmente esto las difundieron por todos lados. Pero bueno, el cantante de Callejeros fue condenado a 5 años, el baterista, que ya está preso por el crimen de la esposa, a 4 años, Cristian Torrejón y Juan Carbone a 3, Maximiliano Jerfi, creo que se pronuncia, y Elio Delgado a 2 años y 6 meses, y Daniel Cardel a 2 años. Todos los músicos de Callejeros fueron sentenciados, y hay uno que es escenógrafo, que también trabajaba con ellos, fueron sentenciados por el delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo. Cohecho activo quiere decir que coimearon, ¿sí? Alguien de la banda, pero con conocimiento de la banda. Me llama la atención esto que, de acuerdo a los roles, recibieron más o menos condena, pero bueno, todos los integrantes de la banda fueron condenados. El gerenciador de Cromañón, Omar Chaván, que había sido condenado antes a 20 años por estrago doloso, le impusieron una pena de 8 años, pero porque Casación le bajara la calificación a estrago culposo. Sí, de doloso a culposo. Sí, la aclaración sería esto. Doloso es cuando vos tuviste intención de hacer eso que hiciste, y culposo sería cuando tuviste la culpa por impericia, porque no fuiste hábil para hacerlo, por negligencia, así como todo. En el barrio lo decíamos de otra manera. Claro. Pero bueno, se podría especular con esto que Chaván ha sido beneficiado con esto, ¿no? Yo en lo personal creo que Chaván esa misma noche se hizo mierda su vida. Si el tipo no se mató hasta ahora, ha sido porque, no sé por qué, pero me parece que el tipo ya está enterrado, es un muerto en vida, me parece a mí, ¿no? O sea que esto de que le pasen de 20 a 8 años, teniendo en cuenta que él ya estuvo preso 3 años también, no sé cuánto lo beneficia, ¿no? Pero bueno, bueno, también fueron condenados exfuncionarios del gobierno porteño, ¿sí? Fabiana Fisbin a 4 años, Juan Carlos Torres a 3 años y 9 meses y Ana María Fernández a 3 años y 6 meses. A la condena por el delito de omisión de los deberes de funcionario público se les añadió también la de incendio culposo seguido de muerte. El manager de Callejeros, Marcelo Algarañará, fue condenado a 5 años de prisión. Y el asistente de Chaván en Cromañón, Raúl Villarreal, que antes había sido condenado apenas por cohecho activo, es decir, por coimas, a 1 año de prisión en suspenso, y el excomisario Rubén Díaz a 6 años. El comisario también por el tema de las coimas. En este caso era pasivo, él era el que recibía la coima, ¿no? Para la cámara todos ellos actuaron con negligencia e imprudencia. Se me río. No ocurren tanto comentarios. Claro, pero para la justicia también, porque el que ofrece la coima es activo, y el que la recibe es pasivo. No, uno podría hacer tantas cosas. No aclares que oscurece. Así es. Dice que bueno, que todos actuaron con negligencia, dice la cámara, ¿no? E imprudencia, que violaron el deber de cuidado que tenían, pero que no actuaron con intención. Esto me parece que está bueno aclararlo porque se los ha llamado asesinos, ¿no? Una cantidad de cosas. Y la cámara dice algo que para mí es obvio. Los tipos no tenían intención de que esa noche murieran 200 personas. Y entre ellas la novia de uno, la madre de otro. Digo, está bueno que alguien lo diga. Digo, se mandaron una cagada grande como una casa, que no sé si a 200 muertes puede llamar una cagada. Pero que no tenían la intención de que eso pasara, ¿no? Eso es por ahí mi pobre manera de interpretar esta cuestión. Dice, bueno, el fallo agrega, ¿no? Con solo recordar que Chaván, Argañarás, Villarreal y los demás integrantes del grupo callejero estaban presentes en el lugar, queda descartado de plano un quehacer doloso, es decir, un quehacer intencional, ¿no? Y que de lo contrario ellos mismos hubieran sido las primeras víctimas. No existen elementos para suponer que buscaban el resultado acaecido, dijo la jueza. Y bueno, repite esto, que familiares y amigos de ellos no salieron con vida. Me parece que las diferencias de las penas de los miembros de la banda en algunos casos tiene que ver con los familiares que murieron y eso. Puede ser, yo no. En el caso del guitarrista, me parece que murió la madre, una tía. No estoy muy al tanto. Y sí, lo que estuve averiguando, que igualmente esto lo voy a seguir profundizando, pero que algunas de estas penas no reciben una cantidad de años mayor a las que está estipulada por la tipología del delito cometido, ¿sí? Es decir, se les da más años de lo que correspondería ese delito, y eso aparentemente tiene que ver con la presión, esto que decía Pablo Yonte hace un rato, ¿no? En este caso la presión de los viejos. Esto de que, bueno, si le daban 3 años a uno, por ejemplo, que no son de cumplimiento efectivo, había que bancarse también a los viejos ahí, que no fue un hecho menor, así como no es un hecho menor la muerte de 200 personas en una noche, y evidentemente tiene que haber responsables, y después de estos años están apareciendo o los están condenando. Los padres de las víctimas o los familiares de las víctimas o los amigos de las víctimas funcionan como un grupo de presión que lleva adelante eso, ¿no? Y de hecho, bueno, la misma disposición o el mismo fallo dispone también la apertura de la calle donde se había levantado el, no sé cómo llamarlo, un santuario, digamos. Un santuario, una cosa recordatoria ahí. Y bueno, los padres resisten esa. Insisto, los padres no son solamente los padres, los familiares y amigos deciden resistir esa medida, ¿no? Hay que ver después cómo avanza la justicia en eso. Esto de Cromañón, de todas maneras, en próximos programas quisiera retomarlo. Está muy pegadito también a lo que pasó con el chico muerto en el recital de la Renga, el diferente tratamiento. Podemos caer en la simplicidad de decir, bueno, pero acá fue un solo muerto, allá fueron 200, y entonces pareciera ser que la muerte es solo una cuestión de número. Me parece que hay muchas cosas para charlar sobre esto, para cambiar opinión, incluso yo no tengo una opinión cerrada. Sí, hay alguna cuestión que me parece que hubo Me parece que Callejeros no tomó real dimensión de la gente que estaba moviendo. Me parece que un poquito tiempo antes de este recital habían juntado en excursionistas 18.000 personas, una bocha de gente. Y hacerlo en un lugar cerrado, me acuerdo del pelado de la Bersuit diciendo en algún momento que bueno, que ellos lo sentían en el alma, pero que no podían volver a tocar en cemento porque con la gente que iba a los recitales era imposible que pudieran hacer un recital en un lugar cerrado tan chico. Me parece que hay algo de eso también. Sí, me parece esto, que da para charlar mucho, opinar bastante, y por ahí lo podamos retomar en algún otro programa venidero. Uh-huh. Así que vamos ahora a... Antes de ir a otro lado, tuvimos un llamado. Así es. Nos, nos reclamaron. Sí, sí, fue un llamado al orden. Nos dicen que, bueno, ¿dónde queda el Churqui? Porque ustedes anuncian que va a haber una peña del Churqui y el que no fue nunca... Bueno, el Churqui queda en Jolie 2637, casi esquina Marcos Paz, aquí en a una cuadra de la iglesia catedral. Así es, aquella gente que gusta de ir a la iglesia puede ir a la iglesia el sábado a la noche y después se va para el Churqui a una peña militante. Pero antes de la peña militante va a haber una obra de teatro. Tercer Cordón Teatro estrena una obra este sábado a las 18 horas y el domingo también a las 18 horas. El Rey de la Maldad es apta para todo público. No son títeres. No son títeres, somos actores de carne y hueso, somos actores, queremos actuar, decía la consigna, y así que ahí vamos a estar este sábado y este domingo. 10 mangos la entrada y están todos invitados, y el que no puede venir, haga el esfuerzo o mande a alguien. Bueno. Y ahora sí, pasamos a otra cosa. Sí, ¿qué otra cosa es? Otra cosa es el comentario de los libros. Nosotros tenemos un compañero que lee. Le gusta leer. O sabe, vaya, o las dos cosas tal vez. O nos tal vez miente y nos dice o, que o porque sabe. Sabe, le gusta, o le gusta porque sabe, vaya uno a saber. La cuestión es que Alejandro lee y nos comenta los libros. Bueno, estamos, hemos comentado algunos otros textos. Ahora... Vamos a empezar ahora y vamos a terminar. Yo iba a decir la próxima clase, pero la próxima emisión de Compañero de Clase, vamos a terminar con este texto un poco largo que tiene la virtud de haber reunido la historia de las Madres de Plaza de Mayo en tres tomos, de los cuales salieron solamente dos. Hay un tercer tomo que sale próximamente a la venta. El autor es Ulises Gorini. Vamos a hacer una breve semblanza del autor. Es el hijo de Florial Gorini, ajá, ¿no? Por supuesto que nosotros conocemos, no conocemos tanto al hijo, sino al padre, al padre, ¿no? Sí, sí, sí. Que está fallecido ya y que fue una figura muy importante como periodista y como dirigente del movimiento cooperativo. Exactamente, del movimiento cooperativo. Y bueno, militante del Partido Comunista. Así es, y militante del Partido Comunista. No sé si Ulises Gorini lo es, de todas maneras vamos a hacer una aclaración en la próxima emisión de este programa. Los tomos son de Editorial Norma, fueron editados en el 2008 y se venden en las principales librerías y también en la librería de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, el texto está escrito con una prosa muy periodística, digamos, ¿no? Pero nos hace recordar el contenido político que siempre las madres pudieron dar a toda su actuación. Al principio buscaban desesperadamente a sus hijos en la época en que no se conocía todavía la metodología de la desaparición de personas. Tuvieron así un enfrentamiento directo con el gobierno de la dictadura militar. Pero este enfrentamiento se continuó con la democracia burguesa representada por Alfonsín y su equipo. Ahí en realidad nace la primera de las divisiones de las madres. Esta división se va a concretar recién en 1986, entre la línea fundadora y las Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, que en realidad ponemos el nombre de Eve Bonafini porque evidentemente es la dirigente más conocida. Sí, el nombre es, ¿no? Asociación Madres de Plaza de Mayo. Es una asociación civil. Por eso esto a veces, si bien no lo aclara Gorini, nosotros sí aclaramos que al ser una asociación civil pueden comprar y vender perfectamente, tal es así que han logrado comprar el edificio donde está la Madre de Plaza de Mayo, que es una donación del Parlamento de Holanda. Eso hay que decirlo porque mucha gente dice, pero ¿de dónde sacan el dinero las madres? Y demás. Todo es limpio en las madres y todo es perfectamente explicable. Pero en este caso han tenido la adhesión de grupos muy importantes del exterior. en este caso el Parlamento de Holanda. Usted sabe que Holanda tiene una vieja historia con todo lo que es defensa de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Lo tienen desde antes de la época de los nazis, digamos, ¿no? Uh-huh. Y fueron muy castigados porque por su territorio pasaron, en las dos guerras mundiales, pasaron los ejércitos invasores, ¿no? Pero bueno, confirmamos lo que ya sabíamos. La gran mayoría de las madres no sabían nada de política cuando fueron enfrentadas dramáticamente con la represión despiadada del Estado burgués a través de las fuerzas armadas y de seguridad, que atacaron directamente a los opositores políticos y por medio de ellos a las masas de trabajadores y pueblo en general. Queda por discutir, el texto no entra, si los desaparecidos representaban una vanguardia de la lucha de clases. En este sentido, podría cambiarse la lucha de los compañeros desaparecidos por una guerra popular con métodos distintos a los históricos, porque ahí podríamos entrar en la discusión. ¿Fue o no fue esta lucha una guerra popular prolongada? Hay sociólogos que lo aceptan eso, ¿no? En realidad nosotros consideramos que acá hay abierta una discusión que no está saldada. O representan un enfrentamiento acotado a la lucha armada desde la particular órbita concebida políticamente por las organizaciones armadas. Esta también es una discusión en la cual no está saldada, no hemos entrado. De todas maneras, esta posición política última no fue discutida, no hay árbitro político conocido para saldar esta duda que la izquierda tiene con la clase obrera. Es decir, la izquierda, y esto sí lo plantea el texto, tiene varias deudas no saldadas con los compañeros de las clases populares, digamos, ¿no? En ese sentido, es cierto, esto está sujeto a discusión, pero es importante que aparezca en un texto como este, donde, como decía un viejo profesor de geografía, que había publicado un diccionario de folclore en la década del 50, es el mejor porque es el único. Claro, porque evidentemente no hay otra historia, ¿no?, de la Madre de Plaza de Mayo. Así que en ese sentido no tenemos otra para comparar. Pero sí es importante que hayan logrado hacer una historia de la Madre de Plaza de Mayo. Y nosotros vamos a hablar un poco, ahora vamos a hacer la primera parte, que va de 1976 a 1983, y luego el segundo tomo, que va de 1983 a 1986, y ahí es donde se produce esta ruptura ya pública, evidentemente hasta ese momento no era así pública, entre los dos sectores de madres, un mayoritario y uno minoritario. Simplemente hasta ahí llegamos. Bien. Bueno. Prometedor, y lo vamos a retomar en sucesivas clases. A mí me interesaba esto, Ale, vos por ahí me lo podés aclarar, el tema de guerra popular prolongada. A mí me asusta asumir ese término, porque la derecha claramente en su defensa dice esto fue una guerra, ¿no? Claro. A mí me asusta entrar en eso, porque aparentemente para estos tipos el hecho de que esto fuera una guerra habilitaba la utilización de todos los medios que utilizaron, el exterminio del enemigo, como lo llamaban. Claro, de todas maneras ellos dicen guerra, pero no hablan de guerra popular, ¿eh? Ellos no. Es otra expresión la que dicen. Inclusive en la guerra convencional no está aceptada la desaparición forzosa de personas, ni la tortura. Sí, aún en la guerra convencional están los tratados, ¿no? No, de hecho, que aparece en las películas, la Convención de Ginebra. Claro, no, sí, seguro. Que los nazis no lo hacían y tampoco lo hicieron los turcos cuando mataron 1,5 millones de armenios. Pero evidentemente es otra concepción, ¿no? Ajá. Ahora, hay sociólogos, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Marín, el caso de la socióloga Inés Aguerrondo, por ejemplo, que consideran que sí fue una guerra, que hay una guerra, y bueno, en otro texto que estamos analizando, que es la historia de la lucha armada en América Latina, se habla un poco de que había dos concepciones. La concepción foquista, la concepción de la teoría del foco, y la concepción de la guerra popular prolongada. 1, 10, 100, 1,000 Vietnam. Exactamente. Claro. Que es la concepción del Che Guevara. Claro. Claro. Que sufrió una derrota importante en el 67. No, indudablemente. La teoría del foco fue derrotada militar y políticamente. Eso es así. No, la pregunta es, ¿qué elemento o qué elementos, porque no debe ser uno solo, te permitirían definir si fue o no fue una guerra popular prolongada. Y yo creo que, Marcelo, que es una discusión. Es una discusión. Porque acá en el medio está la teoría de los dos demonios. En la cual no estuvieron de acuerdo un sector mayoritario de las madres y un sector minoritario aceptó eso. Por ejemplo, hubo madres, las conozco personalmente, que aceptaron una indemnización por el hijo. Al aceptar la indemnización, entonces borraron al desaparecido. ¿Por qué? Porque había una guerra establecida entre dos sectores de la sociedad. El sector del terrorismo de las organizaciones y el sector del terrorismo de Estado. Entonces, al aceptar, esto también tiene que ver, bueno, ya nos estamos metiendo en camisa de once varas, ¿no? Pero al entrar en la indemnización, están dejando de lado la aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos, que es una consigna muy importante y que da como consecuencia una discusión en el seno de las madres. Sí, de hecho, un sector importante de las madres lo que reclama es verdad y justicia. Claro. Ahora, el reclamo sí, cambia. El problema se da con las abuelas. Porque si las abuelas de Plaza de Mayo recuperan al nieto, es porque el padre está muerto. Entonces, la aparición con vida ya no funciona. ¿Se entiende? Entonces, esa es la discusión que se había dado y hasta de hoy esa discusión persiste. Pablo Johnston, en la segunda parte de la entrevista, habla algo de esto, donde él plantea que ya no hay que seguir pensando en términos desaparecidos, sino hay que pedir que se lo juzgue por homicidio. Ah, claro, claro. Ahí y sí, que las condenas sean por homicidio. Efectivamente. Me parece que está vinculado a esta discusión. Claro, obviamente. Igual que movilizador, ¿no? Todo esto es... está bueno terminar, nosotros a veces decimos, bueno, que no se nos caiga el final, digo, acá terminás bien arriba, porque terminás con un montón de cosas pensando. Está bueno esto de poder plantearlo así, de esa manera. Bueno, así es. Estamos llegando a las 10 de la noche. Sí, ya se nos termina el programa. Como decía mi abuela, entre pito y flauta. No sé a qué se refería ella, pero decía, entre pito y flauta ya se hizo tal cosa. Bueno. Entre pitos y flautas. Bueno, una abuela que estamos habla. El equipo de la radio está con un problema para los plurales y los singulares. Así es. Y hablando de equipo, ¿cómo salimos a la cancha hoy? Que no lo dijimos hoy en ningún momento. No dijimos ningún. Miguel Ángel en la operación. Ah, mirá, nos aclaran. Feliz día, hoy es el día del operador. Miguel, un abrazo. Operador, qué grande sos. En la producción, la jefa total, general jefa Sonia, que hoy tenía una tarde que ni te cuento, mira. Temimos por nuestra seguridad física hoy, mira. Lo íbamos a llamar a Pablo para un habeas corpus. Martín y Alejandro en las noticias. Y en la conducción, Marcelo. Y Freddy. Así es. Bueno, esto es todo. Nos vemos el próximo programa. Así es. Hasta la próxima clase. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en este